Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Radio Bolsa. La fiesta, pero la fiesta gusta más. Radio Bouzas. Sintonízanos en los pasillos de EAV. ¡Hola! Muy buenos, ¿qué digo buenos? Buenísimos, supremos, espectaculares y muy grandiosos días para todos. Bienvenidos un viernes más, por última vez, a la mejor y única radio de nuestro instituto. Esto es, amigos y amigas, Recreo Directo. Bueno, me imagino que ya todos conoceréis la triste noticia, y es que Recreo Directo cierra para siempre su micro esta mañana. Oh. Tenemos aquí acompañantes en el locutorio, luego les presentamos. Sí. No es algo de lo que haya que lamentarse, desde luego, ya que el motivo del cierre es que ya hemos acabado el ciclo en este instituto y ahora cada uno de nosotros tomará caminos distintos, que sin duda es una noticia para alegrarse el haber acabado. Bueno, empezamos el programa, son las 11:53, hoy empezamos bastante tarde, por lo que les pediríamos a los profesores de la hora después del recreo que les permitiesen a sus alumnos, pues, yo qué sé, 10 minutitos para que escuchen el programa. Hoy es un día triste para acabar, pero bueno, este momento, este programa, para algo lo hemos hecho lleno de momentos súper emocionantes que nos gustaría que escucharais. Por un lado habrá saludos, o más bien despedidas, de parte de nuestros profes. También desempolvaremos la famosa orla de sonidos que grabamos todos los alumnos de producción y sonido el año pasado. ¿Qué habíais dicho, chicos? Miguel Puerto, que está aquí a mi lado, ¿te acuerdas? Sí, creo que sí, pues ya lo escucharéis. Tenemos varias cosas. Entre otras, esta orla que me cuenta ahora Dani, que no está. Pero bueno, pues hoy volveremos a reproducirla si la encontramos. Las risas están aseguradas. Recordaremos algunos de los momentos del programa que nos habéis pedido por Twitter. Para acabar, leeremos los mensajes tan bonitos que nos habéis escrito para despedir la emisión. En fin, a ver si consigo acabar el programa sin derramar ninguna lagrimilla. Como os decía antes, tenemos hoy en el locutorio de radio tengo a Miguel a mi lado y estoy yo, pero además de nosotros dos, tenemos a una tropa de primero de producción que nos acompaña en el último programa de Recreo Directo. ¡Haceos escuchar! No os olvidéis de Yago, también está aquí. Bueno, ya sabéis que podéis aplaudirnos siempre que queráis a lo largo del programa. Me da pena decirlo, pero tengo que presentar por última vez ya a esas personas con las que más que 14 programas de radio, lo que he compartido con ellos han sido casi 2 años de mi vida viéndoles cada día. Ahora cada uno de nosotros tres ya se nos ha asignado una empresa de radio para hacer las prácticas de FCT. Y curiosamente ha quedado así. A la cadena SER de Vigo se va nuestro técnico favorito, el hombre de las mil voces y los mil recursos. Para el grupo Prisa se nos va... ¡Daniel Rodríguez! Hola, hola, hola, hoy... ¿Qué tal? Hoy nos saludas desde el principio. Hoy os saludo, saludo. ¡Qué sorpresa! Aunque no os escucho por casco, es igual, no os escucho por casco, pero es igual. Fallos técnicos, da igual. Y le dedicamos esta canción a Marc, ¿verdad? Esta canción es para Marc, por cierto, es verdad. Que le presentamos ahora. Sí, sí, sí, nos ha saludado y todo. Muy majo el chaval. Después, como decíamos, el tío pesado este de siempre se va para Onda Cero, ni más ni menos, a agrandar aún más su agenda de contactos si cabe. El hombre nato para la radio que se va para el grupo Antena 3 es, como decíamos, Marc Arjol. Muy buenos días, Martín, muy buenos días, Dani. Último programa de Recreo Directo, feliz y triste a la vez. Nos vamos de LAV, comenzamos una nueva vida y espero que nos vaya lo mejor posible a todos. Muchas gracias, Marc. Casi no se ha notado que estás grabado. Estaba llorando y todo. Muy bien, qué bonito. Y bueno, modestamente iba siendo hora de que me pusierais nombre, por si no lo sabíais, a la voz que se está hablando ahora mismo. Soy Martín Rodríguez y ha sido un gran placer ser un locutor para vosotros. Yo me voy a Radio Galega, a Santiago, a la radio pública, aprovechando que ahora todavía tenemos. En resumen, cada uno se va para un bando, cada uno de nosotros tres. Así que nuestra esperanza es algún día los tres gobernar nuestros respectivos grupos de comunicación y acaparar todas las frecuencias de radio para poneros a todo el mundo y a toda España, por lo menos, Recreo Directo. Y se me acabó el guión ya. Ahora va a ser improvisado a ver qué tal sale. Me comunican y me confirman, lamentablemente, la orla del año pasado, de la orla de sonidos que habíamos realizado primero de producción y primero de sonido del año pasado. Se ha perdido. Estamos intentando solucionarlo, no sabemos si qué saldrá de aquí. Así que vamos directamente ya a los mensajes de los profesores que nos han dedicado para despedirnos el curso. Vamos a empezar con el mensaje de Coté, a ver qué nos dice. Especial despedida para los de segundo. Nada, solo deciros que espero que os vaya todo súper bien, que encontréis un trabajo decente y pronto, y que en el fondo, a pesar de que sois unos loritos y que no paréis de hablar en clase, os voy a echar de menos. He estado muy a gusto con vosotros y que sé que las de primero de producción os van a echar todavía más de menos que yo. Oh. Espero que sigáis teniendo contacto, veros por aquí algún día que otro y que vengáis a contarnos cómo os va. Pues nada, mucha suerte. Muchas gracias, en especial a Coté, que sabemos que le cuesta mucho. Muchas gracias, Coté. Un aplauso. El siguiente ya lo ponemos así, sin esperar, porque ya se nos va el tiempo, y es el de un mensaje de Esteban, a ver qué nos cuenta el profesor de grabaciones. Bueno, un mensaje de despedida para los de segundo sonido. El grupo de segundo sonido es un grupo al que yo le tengo un especial cariño, ya que fueron mis tutorizados el año pasado, así que mi mensaje de despedida para ellos es adiós y no volváis. ¿Hay alguna anécdota con la que te hayas quedado en estos dos años? Bueno, cuando los de segundo de sonido rompieron la máquina de las bebidas para... Y dale con el perro. Ah, la rompieron. Los de segundo de sonido se fueron de excursión a Madrid y llenaron una habitación de polvos blancos. También cuando los de segundo de sonido discutían y debatían acerca de cuál era el mejor sistema de gobierno posible para nuestro país. O también cuando los de segundo de sonido me ponían menos uno en las encuestas. Cosas bonitas que guardaré siempre en el recuerdo y reflejaré cariñosamente en las notas de la segunda evaluación. Otro aplauso, por favor. Gracias, Esteban. El siguiente mensaje, sí, ya lo ponemos directamente, es el de Eva. Ahí va. Bueno, turno de Eva, un mensaje para de despedida para los de segundo sonido. Bueno, pois parodiando un pouco a Sonia, digo mesmo que vos desexo o mellor, que sodes uns rapaces estupendos, algúns mellor que outros, non vou a citar a ninguén, guiño, guiño. Pero simplemente que foi un placer darvos clase e que vos desexo un futuro profesional moi bo. Que vos apliquedes, porque algúns teñen que mellorar bastante, pero que supoño que poredes o vos interés e vos esforzo para conseguilo. ¿Y alguna anécdota que quieras contar de este curso y del pasado, lo poco que estuviste con nosotros? No me lembro así de ninguna en concreto, pero sí de recordar, o sea, recordo, teño vos o recordo de que sodes, falades moito, sodes moi cotillas y que vos encantan las redes sociales. ¿Cómo coinciden bueno. todos los profesores, Miguel Puerto? Ya, qué cosa es. Bueno, ¿qué botones han tocado? Dime, ¿qué botones han tocado? Que hay mucha gente por ahí. ¿Qué es esto, Marc? No te metas. Ni estando aquí te metes, interrumpes, madre mía. ¿Y eso por qué? Qué bueno. Bueno, el siguiente mensaje es de Sonia. Deberíamos haberlo puesto quizá antes que Eva, pero bueno, ahí va. Bueno, estamos con Sonia. Un mensaje de despedida para los de Segundo Sonido. Nada, que vos desexo o mellor no mundo, que foi un placer estar con vosco e que estudiedes moito, que queda moito traballo e aquí só vos dimos o que é unhas liñas básicas para que comecedes a traballar. Crede en vos mesmos, tede criterio e adiante. E alguna anécdota que quieras contar de, sobre este curso? Pois non sei, home, hai moitas anécdotas. Por exemplo, aquela das cartas co Martiño e co director, lembraste, Dani? Martiño? E moita desistido, pero en xeral non dichedes grandes problemas. Vale, gracias. Un aplauso. Dimos aplausos para Eva. Aplauso para los dos. ¡Para las dos, venga! ¡Ole! Nuestras profesoras de sí. Muchas gracias. Ahora el siguiente es Fran Herbello. Nos dio radio en primero. Daba ahora SPA en primero de sonido también. Tenemos un mensaje suyo. Turno para Fran Herbello. ¿Qué? ¿Un mensaje de despedida para los de segundo sonido? Tüm öğrenim gören öğrencilerden iyi şanslar. Eyla ve koridorlarında gelen özellikle doğrudan eğlence hareket hava. ¿Qué coño? Muchas gracias, Frank. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¿Qué es esto, Dani? ¿Nos lo explicas? Pues Fran me dijo que era turco y que como quería dejar un mensaje original, pues dijo, pues lo dejo en turco y así os enteráis de todo. ¿Que le cambia la voz cuando habla turco? Sí, como el Google Traductor hace maravillas. Ah, vale, vale, vale. Más o menos ponía... yo qué sé qué ponía. Qué buena despedida para todos, en especial a Recreo Directo. Somos muy buenos habladores, sí. Y estamos en redes sociales. No, no, bueno. No, que Fran es el mejor. Ah, oh. Oh. Venga, el siguiente mensaje. Un aplauso para Fran. Por supuesto. Y por último tenemos un mensaje de Nina. Estamos con Nina. Nina, un mensaje de despedida para los de Segundo Sonido. Chicos, os voy a echar mucho, mucho de menos. Estos pasillos van a ser un poco de tristeza desde el momento en que os vais. Os deseo que tengáis muchísima suerte en las prácticas y, por supuesto, encontrando una buena empresa y que después os contraten. Y bueno, ¿qué más os puedo decir? Que seáis súper, súper felices en la vida. Un besito para todos. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes de los de Segundo Sonido que hayan hecho alguna trastada o algo así? Mamma mía, si yo te contara. Algunas me las tengo que callar, pues si se oye por ahí. Y otras, bueno, bolitas. Sabes que enormemente te voy a echar de menos y sabes por qué lo de bolitas y es cariñosamente. El tema de ventilador, mejor ni volver a mencionarlo, porque ahí hay de todo tipo de anécdotas. Un beso, niños. Chao. Bueno. Muchas gracias, Nina. Un aplauso enorme para ella. Bolitas, por cierto, es Miguel Fernández, de nuestra clase. Un saludo también desde Recreo Directo. Creo que sí que podemos recuperar la orla del año pasado. Los métodos son un poco rudimentarios, no sé si se va a escuchar bien, pero bueno, luego si la podemos poner, mejor que mejor. Después, tenemos un montón de mensajes de Twitter, que ayer nos petasteis la cuenta que tenemos, de @recreodirecto. Os hemos pedido algunos momentos que os haya gustado, que os hayan hecho especial gracia, y paso a leeros algunos. Pablo Moscoso nos ha escrito que para él el mejor momento de Recreo Directo fue el villancico que hemos puesto al final de la evaluación pasada, en el que todos estábamos cantando. Sin duda es algo para recordar. Y concretamente le gustó el momento que le metimos la cuña de ¿por qué no te callas? En cierto momento de la canción. Pide que la pongamos de nuevo, pero no hay tiempo. Rubas, arroba Rubas Celta, en Twitter nos ha contado que lo... ¿Qué es eso? Lo más gracioso para él, dice, lo más gracioso para mí fue el jajaja ja, ja de Dani Rodríguez al salir de... No, porque lo ponía en un guión, fue también en el último programa de la temporada pasada y nada, son detallitos que van quedando aquí en el tiempo. ¡Oh, lo tenemos! ¡Ay, qué canción más festiva traigo hoy! Ja, ja, ja. Bueno, dejando las tonterías aparte, hoy comienzo con la actualidad del Celta como todos los viernes. El sábado dio un recital contra el Sabadell, ganando en Balaídos 4-1. Esto es lo que os contaba. Las grandes dotes de interpretación que tiene Dani Rodríguez. Nada, Marc, joder. Vale. Después, Pablo Martínez nos ha escrito, arroba Polanski. Un momento grande para él ha sido... Bueno, Dani nos adelantaba algo ahora. Y son estas clásicas discusiones que tenemos en directo, Mark y yo, cuando menos. La tenemos. ¡La tenemos! ¡Pincha ahí! ¿La tenemos? ¿Por qué te reías? Sí. Nada, Mark, joder. Vale. Hay que explicar las cosas. Pero si no se me oye... Los tíos que no me ven, solo me escuchan, no se enteran de que me río. Pero yo tampoco. Da igual, venga. Ay, hasta aquí mi sección. Le damos un aplauso y le dejamos. Sí, sí, sí, por favor. Ay, qué pesado. Otra vez, por favor, yo la quiero escuchar otra vez. Que no, pesado. Sí, otra vez. ¿La queréis otra vez? ¡Sí! Vale, el pueblo ha hablado. ¿Por qué te reías? Nada, Marc, joder. Vale. Hay que explicar las cosas. Pero si no se me oye... Los tíos que no me ven, solo me escuchan, no se enteran de que me río. Pero yo tampoco. Da igual, venga. Ay, qué pesado. Hasta aquí mi sección. Le damos un aplauso y le dejamos. Sí, sí, sí, vamos. Por favor. Bueno, que seguimos con el guión. Después, ¿guión? Mensajes. Bueno, guión, llámale folio pintarrajeado. Bueno, en Twitter también nos ha escrito Yago Camarero, arroba camare90. Y decía, si algo tiene bueno el EAV, es su gente, nada más. Por esa gente merece la pena pasarse de 9 a 9 allí y de 9 de la mañana a 9 de la noche, se entiende, y no morir en el intento. También es verdad. También nos repetía Rubas Celta otro mensaje, nos contaba que le llena de orgullo y satisfacción... ¡Crack! Que le llena de orgullo y satisfacción haber escuchado los programas de Recreo Directo. Andy Romero 9 en Twitter... Andrea, de primero de producción, nos contaba que empezamos, leo textualmente, empezasteis robándonos los ventiladores en clase y acabasteis robándonos el corazón. Os echaré de menos, compañeros. Good morning. Hola. Continúo. Canción dedicada a Nair, cómo no. Bueno, continúo. Y a Pablo Moscoso, ¿no? Sigo. Pablo Martínez nos escribió otro tuit. Decía, los viernes ya no serán lo mismo sin Recreo Directo. Los artífices del programa se separan, pero toman caminos paralelos. ¿Volverán? Seguro. No lo sabemos. ¡Puta idea! Gracias, Pablo, por haber participado tanto durante... a lo largo de toda la edición de Recreo Directo. Ha estado muy participativo especialmente. Otro mensaje en Twitter de nada más y nada menos... Robert Bass, el profesor de EAV. Hay que explicar las cosas. Nos decía, él nos pedía una canción que no sé si se puede, si tenemos conexión a internet, pinchamos el enlace directamente. Nos pedía la canción de Enrique y Ana, disco chino, que ahora sale en un anuncio. A ver si nadie se está bajando nada y va bien YouTube, podremos escucharla. Secreto que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino. Bueno, pues aquí está tu canción, Robert. No pudimos grabarle su mensaje porque aún llegó hoy, que estuvo de baja estos días. ¿Sabéis cuál canción prefiero yo? Bien, cuenta. ¡Wow! ¿Tienes hambre? ¿Quieres carne cruda para comer? Con las jamoneras que dan placer. Grasa de verdad, buena calidad, muestra tu mejor voracidad. ¡Ay, chuletas! ¡Piernas frescas! ¡Pata negra! ¡Es un cerdo de verdad! Tú puedes comentar lo que quieras, Puerto. No, yo bastante. Estás aquí. Estoy anonadado. Mark sí me sorprende. Nada, Mark, joder. Vale. Habla más que Mark, yo que. Ya, Mark pues que casi. Yo. Seguimos con los tweets. Carlota de El Tel, @ Carlota Tel en Twitter, nos decía: qué pena que se acabe el recreo directo, pero más pena da que se vayan sus creadores. Mark Arjol, Mark Rodri y Dani Rodríguez. Somos nosotros. Un saludo para Carlota y por su tweet. ¿Qué más? Carlos Rodríguez, otro incondicional. Otro crack. otro chaval de fuera de la V que siempre se acuerda de nosotros. Le parece una total indignación no ser invitado al último programa de Recreo Directo. Así le Según él, así le agradecemos que haya participado tanto. Nada, ya sabes, Carlos, que no hay hueco. O sea, podrías haber venido, pero ahora mismo estarás ocupado. Una di pena. Que no, que lo invité no sé cuántas veces y dijo: estoy trabajando. Qué excusa más barata. Bueno, pues esto en general son los tweets de... los tíos que nos llegaron ayer de Recreo Directo. Después queríamos agradecer eso a todo el mundo que... Bueno, agradecimientos después. Me dicen que sí que tenemos la orla. ¿Sí? Sí, espera. Sí. La tenemos. A ver, pincha ahí. Vamos a ponerla. Hola. Piratas. Hoy a las 10:30, en Telecinco. Piratas. Tamara Álvarez. Los lobos se han hecho mayores. ¿Habrá llegado su fin el eterno invierno de la muerte? Santiago Ferreira. Hoy es nuestro último programa de radio. Os voy a echar de menos. Sara Burgo. Oh. ¡No te toques! ¡Oh! ¡No te toques nunca! Daniel Rodríguez. Jodido lunes. Aparte de que hoy es lunes, Jodido lunes es el nombre de mi grupo. Y yo soy Mark Arjol. Propósito para el curso 2011-2012: matar a Simón. Miguel Fernández. Buenos días. No soy Rodrigo Martínez. Repito, no soy Rodrigo Martínez. En Twenty puedes cambiar el nombre, ¿sabes? Martín Rodríguez. ¿Quién falta? ¿Por qué no viene nunca? ¿A dónde andará? Me he olvidado de su cara. ¡Pablo Moscoso! Esto son Soso. Sí. Adiós. Son Solo. Vengo desnudo a clase porque en este instituto no se paga el calor. Y soy Bryce Justo. Hola, estamos na radio e esta cabina pues cheira a humanidade. Son Joaquín. Ah, Crujeiras, o de producción. Hola, soy técnico de sonido y productor del sello 986 Sound de Pontevedra. Mi nombre es Miguel Puerto Carrera. Hola, me gusta tocar la guitarra, escuchar vinilos y las pajas. ¡Las pajas! Me llamo Víctor. Hola, llevo un blog de curiosidades, noticias y actualidad, lonlucagua.blogspot.com. Visitadlo cuando queráis, podéis, y comentad en él. Y soy Luciano Lombo. Mi objetivo para este año ha sido matar a Miguel Fernández. Objetivo no cumplido. Simón Martínez. Hola, soy la única chica de sonido y a estas alturas ya no sé si soy hombre o mujer. Soy Nairo. Acabouse por este ano, pero vémonos o ano que viene. Ata logo, son 9.000 outes. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Hola, soy Natilla y no soy pelirroja. Esto va para los de sonido. Nos vemos para el año que viene. Un saludo, Natalia Herrero. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Non somos macetas, somos profesionais. Luz verde, luz verde, luz verde, luz verde, luz verde. Sara Casado. Me llamo Berni, o Panocho, o el estresado. Bernardo Loira. Cuando no hablo yo, me aburro. Yago Camarero. Billy Trafillas, un viejo monje Shaolin, dijo una vez: si queréis salir por la puerta grande, tenéis que salir conmigo. ¡Al turrón! José Antonio Gutiérrez. Macrofestival directo en el EAV. Apúntate al macrofestival del año que viene, organizado por David Bastos. Habían tres tomates pasando la calle y uno le dice al otro: cuidado con ese. ¿Con cuál? Con ese. Dice el barro Cris. No tengo un Mac, tengo un Windows. La respuesta correcta es Little Timmy y me llamo Álvaro Caramés. Ven adelante. ¡No te callas! Hola, yo soy Esperanza de la radionovela Rameras, la que al final no se llegó a emitir. Quería saludarlos a todos y recordarle que nos vemos en la taberna de Reinaldo. Besitos. Soy Laura Cadenas. Yo soy Bárbara de Rameras. Una mujer no nace mala, perra se nace. Soy Aldara. Odio en el Flanders, odio en el Flanders, odio en el Flanders, odio en el Flanders, odio en el Flanders, odio en el Flanders. Si la vida te da limones, pide sal y tequila. Me llamo Luis Manuel Santiago Baliñas y aquí os dejo la frase del día. Vamos, mi amor. Hola, soy Nacho. Me gusta el punk, el rock, la cerveza y las mujeres con pechos grandes. Dios, tío, me encantan las mujeres. Rubias, morenas, pelirrojas. Dios, a todas por igual, tío. Es que le doy a todas, joder. Me llamo Joaquín Bello Gómez y soy muy guapo. Si te deseo otra vez. Una vez mantuve una cópula con un calamar culminando satisfactoriamente. Me llamo Siddhartha Chouciño Pozo. Más, más de tu limón. ¡Ay, qué bonito! Un fuerte aplauso, por favor, a todo esto. Nos van llegando tweets a medida que va pasando el programa. Nos llegaba uno de Miguel González respondiendo al mensaje de Nina, que muchas gracias de su parte. Lomlucagua, Luciano, nos pedía hacer una mención a su blog, que ya la ha hecho él en la orla, pero bueno, se lo repetimos. Dínoslo ahí, Miguel. Es lomlucagua.blogspot.com. Ya sabéis. Asientes del otro lado, satisfecho. también Camaré 90, Yago Camarero, de segundo de sonido. Escuchando la orla decía, joder, qué recuerdos con la orla del año pasado. Os echaré mucho de menos a todos de Leaue Paradise. Nosotros a ti también, Yago. y no sé si... Esto ya llega a la despedida. Creo que Mark dejó grabado un mensaje. Vamos a escucharlo y luego ya nos... Miguel y yo continuamos con nuestra despedida particular. What you want to hear, but that's what I'll do. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Dani. Último programa de Recreo Directo, feliz y triste a la vez. Nos vamos de LAV, comenzamos una nueva vida y espero que nos vaya lo mejor posible a todos. Vale. Si sois un poco perspicaces, que sé que los oyentes de Recreo Directo lo son, esto era un saludo. Ni cuenta, Luis. Más que una despedida. O sea que ahora vamos a poner la despedida de verdad. Me da mucha pena no haber estado en el último programa de Recreo Directo. Espero que a mis compañeros, los que me han suplido hoy, que seguro que estará Yago por ahí, o Miguel Puerto, que seguro que está en el micrófono, y a Martín o a Dani, les vaya lo mejor posible en la vida radiofónica y en la profesional. Un saludo a todos y muchas gracias por haber compartido los recreos con nosotros. Bueno, después de este saludo de Mark, tenemos un invitado que acaba de llegar, así por sorpresa. Esto funciona así. Está aquí con nosotros Pepe Camiña, de segundo de producción. No sé si viene a dar una despedida. Quería saludar, ¿puedo? Sí, lo que quiero saludar a Nina, que era fiel seguidora mía del año pasado. Te mando un beso, guapa. Y algo más, no sé, ¿te vas del instituto después de 2 años? Sí, la verdad es que no me lo creo, ¿eh? Es bastante difícil de explicar. También quería saber dónde está Ana. Si alguien la ve, que me lo diga, que tengo que entregarle el proyecto, si no, suspendo. Hay una cosa más, quería saber si lo puedes decir en directo, que mola más. La gente que va a venir a la comida, ¿eh? Está guay. Vale. No nos vamos a emborrachar, bueno, o por lo menos, prometemos. Vale, vale. Eso, hay algunos mensajitos también, y es que el martes que viene, de la semana que viene, después de darnos las notas, tanto segundo de producción como segundo de sonido tienen una comida en el Bar de los Viejos, comúnmente llamado, no sé cómo se llama de verdad. Los que se quieran apuntar, que hablen con producción, como siempre. Ese mismo martes, por la tarde, hay un partido de baloncesto, como ya viene siendo tradicional, al que aquí sí que estamos todos invitados. Primero, segundo, producción y sonido. Profesores y alumnos. A las 5 en Castrelos. Ya sabéis, el que quiera que vaya allí, a las estaremos jugando un poco. Lo organiza Álvaro Caramés, de segundo de sonido. ¿Qué más? Pongo un poquito esta música, que es muy triste. Oh, que no me llores, hombre. el final del programa ya. Bueno, ¿queréis que haga yo mi despedida primero? Sí, venga, tú tienes, sí. No me digas que tú tienes una... ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, venga, pues venga. Bueno, y la tengo escrita, así que... Sí, eso. Que sobre todo gracias y que me alegro mucho de haberos conocido. Esto era porque pensé que iba a estar ahí el fantástico Mark, pero no... No, no está. Qué bueno que pues en parte, estoy nervioso, en parte por ello estamos hoy haciendo este programa, las dos personas que supuestamente iba a tener detrás del cristal, pero bueno, está Miguel, pero bueno, Martín porque ha sido mi compañero en todos los trabajos, proyectos, cuñas, risas, bromas, fiestas, de todo. Y un poco con el que más he estado y por supuesto con Marc, que estuvo en mi mesa los dos años y compartiendo muchas cosas, más personales, serias, y muchas gracias a los dos y sobre todo os deseo mucha suerte en vuestro futuro. Y... Al resto, junto con mi curso cuarto de la ESO y segundo bachillerato, me quedo con segundo de sonido. Un año muy bueno, sobre todo por la gente, como todos estamos de acuerdo. Y ha sido fantástico, y sobre todo por la gente, eso. Y me llevo mucha gente, a que es posible que no nos volvamos a ver, pues os guardaré mi recuerdo y mi corazón. Y siempre habrá batallitas que contar, tanto de la Casa Rural, Barcelona y los días en clase. Bueno, en especial a Yago, Nair, Miguel Fernández, Miguel Puerto, Marc Martín, David Lucho y Pablo Moscoso. Y nombrar también a Víctor, Simón, José Álvaro, Luciano y Gabriel, no sé si me queda alguno por ahí. Y por el apartado de productores, en especial a Andrea, Noemi, Coral, María Carlota, Megui, de segundo Pepe, Joaquín, Laura, Tamara, Saraburgo. Acordarnos que la orla, bueno, si os fijasteis, había gente que probablemente no conozcáis. Claro. Tamara, Saraburgo, que se fueron el año pasado, que ya acabaron. Laura Cadenas, que se fue a principio de este curso. Se fue a, sí, a principio a cámara y no sé si alguno más por ahí. Bueno, Pepe, que no salió, que estaba presentando. Pero bueno, ya vino a hacer su personal despedida. Sí, y no sé si alguno. Nada, que un saludo enorme y ha sido un placer compartir estos dos años con vosotros. ¿Solo esa tu despedida? No, joder, pero... Bueno, pues espera, te pongo una canción para que calientes, que va a ser nuestra canción de despedida. A ver si... Supongo que sabéis cuál es, ¿no? No. Nuestra canción seña, hombre. No, hombre. Qué bonita. Venga, vamos allá. Ya está, y ahora me despido y así. Pues nada, que muchas gracias a todos y ha sido un 5 evaluaciones muy, muy bonitas, ¿no? Porque, hombre, al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Tú, con las personas que estás día a día, no es por restaros importancia, pero siempre les coges un cariño muy especial. Y en este caso me ha tocado compartir estos años con vosotros y la verdad han sido para recordar. ¡Yago, no llores! Estamos aquí en el locutorio muy emocionados todos, porque de verdad que eso, que da pena. Y Miguel Puerto, por favor, vete. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros, por aguantar todos estos años. Y recordaros que este programa lo tendréis para descargar, este emotivo programa lo tendréis para descargar en nuestro Tumblr, recreodirecto.tumblr.com. Materialista. Materialista no, para que quede para siempre para entre vosotros. No podéis ver la emoción aquí, pero está aquí la gente emocionadísima. Si alguien que está aquí en el locutorio, tanto en el control, que ya se empezó a sumar gente, como en el locutorio, quiere acercarse al micro a dejar su mensaje, pues puede con toda la libertad del mundo. Tenéis 2 minutos. 2 minutillos. ¡Qué tímidos! Que alguien se acerque, porque si no quedo mal. No puede ser. Por ese lado. Venga, Andrea, rompe el hielo. Yo a mandar. Pues nada, que un beso a todos, que ha sido un placer conoceros y que os voy a echar mucho de menos. Y ya. Un beso. Muchas gracias, Andrea. Vamos, Yaguete, no te escondas. Bollito, vamos. Bollito, que me fallaste. Ahí, venga. Ahí viene, ahí viene. Oh, cabrones, ¿eh? Pues nada, deciros que os voy a echar mucho de menos a todos, que ha sido un año, ya el pasado fue bueno, este es inmejorable, de Barcelona, la casa y todo eso, que he hecho lazos nuevos con primero de producción y esto he echado con vosotros, que es muy importante y lo voy a llevar para siempre. Y es un día jodido, ¿eh? Adiós.